nest I shall go wandering, trying to put my mind at rest, and I shall never cease till the day I die. De Buenos Aires, Argentina, está sonando Cíclope Radio. Esto ha sido suficiente. Te conmigo a que te detengas en onda, para pegarle. Encontrarnos y seguirnos en Facebook y Twitter. Atención, de esta forma solo agravará tu problema. Cíclope Radio, un rayo de elegancia sonora. Este caso empezaba a tener muchos cabos sueltos y uno de los cabos se arrayó. El programa es tarde para Matine, no tiene nada, pero nada de legal. Así que decidimos que esto parezca un legal para disimular un poco por si se nos arma quilombo y el dueño de la radio nos quiere meter carta de documento. Un abogado nos lo recomendó, dijo que si vamos a juicio podemos ir presos y que allá las cosas son duras y la verdad es que somos muy jóvenes y demasiado lindos para ir a la cárcel. Probando. 1, 2, 3, a ganar. Muro. Marley. Dale, vamos. A partir de hoy. ¿Puedo hacer un tono un poco más canchero? Agárrate que ya empieza. Tampoco tan canchero. Todos los días. No es todos los días. Con la conducción de Matías Estorani. Ese es el apellido de Gaby. Con la conducción de Facundo Cuervo. Olvídate de los nombres. Tres chicos. Chicos no. Tres chicas. No. Tres grandes personas. Menos. Tres hombres conducen. Es tarde para matiné. Ojo con la doble E al final. Es tarde para matín. No, con una E al final. Es tarde para matín, ¿eh? Estás despedido, no te pensamos pagar. Última. Es tarde para matiné, con la conducción de Matías Cuervo, Facundo Beola y Gabriel Estorani. Un lindo momento para un día que todavía no se acaba. Es tarde para matiné, pero queda mucho por disfrutar. Buenas noches a todos, bienvenidos a Es Tarde para Matiné. Comienza luego de un caos vehicular en la ciudad de Buenos Aires. No sé qué mierda pasa, pero hay autos por todos lados. No llegamos, pero estamos los tres presentes en este momento. Señor Facundo Beola, buenas noches, Facu. Buenas noches, Matías, ¿cómo te va, querido? Bien, te veo cara de fastidioso, te veo amargado, te veo transpirado, estamos todos igual. Sí, llegamos. Chivo, es terrible. Estás realidad... como el de Teo Boys. El nuevo de Teo Boys. El negro Rodríguez. Uy, lo que chivó ese muchacho. Sí. Yo en realidad venía... Quienes lo seguimos de la B Nacional sabemos que es todos los partidos. Claro. No lo tengo. Él arrancó con el Boys, ¿hace cuánto? ¿Pocos partidos? Cuatro fechas dirigidas. Cuatro fechas, claro. Y tenía con camisa en pleno verano, pero era... ¿Viste las típicas aureolas de Chivo por ahí en el Chivo, justamente? Sí. Yo, pero él tenía bolas enormes y en todos lados. Era básicamente toda la camiseta empapada. Era agua. Era pura agua el chaboncito, la Chivo. Por ejemplo, cuando River estaba en la B, Defensa y Justicia dirigía. Ah, claro. Dirigió después Atlético Tucumán y ahora está dirigiendo en primera, por primera vez, All Boys. ¿Y cómo le fue? Ganó 2 y creo que perdió 2 o empató 1 y perdió 1. No está tan mal, más o menos. No, después que venía Falcioni y medio flojo. Ganó en la Bombonera, le pegó un baile terrible a Newell's y creo que la última fecha la perdió, seguro, y no sé qué pasó la anterior. Está muy bien. ¿Quién está hablando en este momento? ¿Quién habló hasta recién? Señor Gabriel Storani, buenas noches, Gaby. Gabriel Storani. ¿Cómo le va? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Me alegro. ¿Hiciste las compras navideñas o no? No, yo no me encargo de nada. ¿Nada? Nada, no regalo nada, no me encargo de nada. No. ¿Vos, Facu, hiciste todo ya? Sí. ¿Sí? Bien. O sea, no hice nada en realidad, pero ya sé que está todo. Delegaste. No, a ver, claro, pero está bien, es parte de hacerse cargo también. Ya sabes que ya están los regalos, listo, yo pondré la plata en su momento. Claro. Ya están los regalos y de la comida sé que ya está, ¿viste? Ajá. Siempre las mamis. Sí, las madres se copan. ¿Cuál es el menú? Desconozco, sé que ya está cubierto. Probablemente involucre, estoy casi seguro que involucrará un vitel toné. Sí, ese siempre no falla. Por supuesto, con alcaparras. No, y es la que va, negro. El vitel toné con las caparras. Sí, pero no me Gabo, gusta. ¿No? No me gusta ninguna de las dos cosas. ¿Las arvejas no te gustan? Las arvejas te las paso, pero las alcaparras. Bueno. Y el vitel toné no. A mí no me gusta el vitel toné. No coincido con el 98% de la población, digamos, con el vitel toné. Es muy rico. A mí me gusta mucho. A mí tampoco me gusta. Bueno, estamos en el 2%. No, ¿por qué no se van a festejar cuando, con cuando era más chico me gustaba, pero ¿qué hace la tía últimamente? No me está gustando. Pero la tía se perdió la mano. Perdió la mano. Claro, con una sola jodido para hacer vitel toné. Y no sé, algún pelletito, alguna cosa, una pavita. A mí me hicieron encargarme la bebida, así que compré champán. ¿Dos cocas? No, compré un Federico Alvear. Champán medio pelo, compré tres o cuatro. Gracias a Córdoba. Dos kilitos de helado de limón, me encargo del lemon jam. Bien, pero hiciste solo postre entonces, ¿no? Las bebidas. No, el resto llevaré alguna gaseosa. Escuchá, ¿sí, bebidas involucra bebidas alcohólicas? Y a mí, lo que es bebidas, voy por ese lado. Claro, bueno, pero solo champán, ¿compraste? ¿No compraste vinito? No. ¿No? No. Que se carguen mis hermanos eso. Ah, bueno, está bien, pero hay alguien más que se va a encargar. No sé, voy ahora pregunto. Si no, todavía te queda mañana. El de 10 se va a encargar. ¿El quién? El de 10. El de 10, claro. El de las bebidas. Sin alcohol. El hermano de 10 de Mati. Tiene 12 ya. Yo entendí, el de 10 yo no entendía, bueno, claro, sí, bueno. Tiene es que lo dejamos de ver hace 2 años. Y hace mucho que no sí, lo veo. Sí, boludo. Pero bien, la fiesta, yo creo algo que va a pasar. Voy a ver si aprovecho esta noche los shopping, todavía no hice ninguna compra navideña y me asusta. ¿Hoy están abiertos toda la noche? Hoy hasta la, me dijeron que hasta las 2, 3 de la mañana, así que creo que estoy a último momento para ir. Pero y hacen como unas liquidaciones raras, pero que duran 3 minutos, ponele. Sí. Igual tenés que ir ahí metiendo codazos. Es maratón. Sí. Yo, ¿sabés cómo usé una liquidación rara? Cuando fue hace 2-3 años me compré una cama. No era un regalo de Navidad, pero en un momento estaba esperando que vayan al lugar, al local, y hay un tipo con una corneta y dice, ahora hay 40% acá. Y compré la cama. Así que no lo hizo. ¿Salió bien? Sí, como a las 2 de la mañana fue. Uf. Así que ahora tengo que comprar. ¿Justo para ir a dormir? Sí, justito. Dijo, buenas noches. Si sí, me la tengo que regalar, tengo una hijada de 3 años y no sé qué carajo regalarle. Me vuelve loco. Mirá, te digo la posta, no se va a acordar si la regalaste o no. Hasta no le compré nada. Pero los que se acuerdan son la familia. Sí, ¿cómo no le vas a traer nada? Algo de Violeta le tenía que meter. Ah, Violeta, la tini esta. Esa va, ¿no? Sí, puede ser. Una máscara de Violeta. Y gracias. Puede ser. Pero está todo cada vez más caro. Está terrible, los juguetes están terribles. Pero bueno, eso pensaba en eso, digo, ya no sé, o sea, de buena onda, pero invitás, no sé, por ahí 6-7 personas, pueden ser muchas más, pueden ser menos, pero digo, poner un promedio de 6-7 personas que tengas en una familia, en una cena navideña. Sí. Bueno, le podés regalar a todos, man. Amigo invisible. No se puede. Amigo invisible no es mala. No es mala. Que cada uno se encargue, bueno, sin jugarlo en sí, pero que cada uno se encargue de comprarle a otro, ¿no? En este caso a veces el Santa Secreto se llama. El Santa Secreto, claro. Está muy bien. Porque si no, viejo, no tiene sentido. No, además y encima que vos te rompes el cubo, ponele, compras, bueno, compras para todo, aparte de que tenés que pensar que comprar y qué sé yo, y que hoy nada sale menos de 400 pesos. Y después llegás y te das cuenta que en realidad ninguno te compró para todo el mundo. Claro. Porque pasa esa también. Sí. Y bueno, yo creo que hay que regalarle a los nenitos solos y ya está. Los pibes siempre roban, terminan robando. Sí, igual pobre los pibes. Yo me acuerdo cuando era chiquito, Navidad quería recibir juguetes. Y siempre te regalaban una remera, una malla, una broma. Sí. Regalame juguetes. Sí, Navidad. Es verdad, hay gente que no entiende. Y le echaban la culpa a San Nicolás. A papá, no. Te portaste mal, te decían. Te portaste mal durante el año. Claro. Así que es complicado. Lo lindo de los nenes es que si no les gusta, no te la van a caretear. Si no les gusta lo que compraste. Sí. Y es medio bajón dar un regalo y que no demuestren emoción al recibirlo. Sí, ojo, que creo que la emoción la brinda el momento que vas a ver los regalos. Entonces, si le pones mucha emoción a ese momento que vas así sigilosamente a ver si llegó Papá Noel, si le pones mucha emoción a eso, le van a gustar los regalos. Si vas así tranquilo, claro, me parece que no le da ni bola. Sí, puede ser. Tenés que hacer como una linda previa, ¿no? Como para que los pibitos se le sigan creciendo durante un tiempo. Yo ya no tengo familiares en edad de creer en Jesús, en Dios, en Santa. Está bien. Entonces se me complica por ese lado, ya perdió la mística. Sí, sí, es un tema. Y tenés que tener un hijo, Facu. Claro. O alguno de ustedes y ven a casa. Y vengan y visitamos, claro, es otra opción. Pero bueno, se viene Navidad mañana, esperemos que no haya cortes de luz, que la gente pueda brindar tranquila, que estén todos contentos. Ojalá, ojalá. Sí, que el 2014, que se viene pronto, sea un lindo año y todas las cosas, ya felices fiestas y bueno. Todavía no sé, Gaby, estuve preguntando hasta cuándo se dice feliz año, me dijeron y tirá hasta que lo ves. ¿Ves la persona decir tirá feliz año? 14 de febrero todavía. Ponele. Feliz año. Sí. Bueno. Y si es una chica que ves por primera vez, feliz día a los enamorados. Ah, claro, 14 de febrero. Tal cual. A esa fecha no todos la recuerdan, ¿eh? Gaby, ¿la tenías? La tiré de casualidad. Ah, claro. Ahora está de moda el 13 de febrero, que es el día de los solteros. ¿Posta? O sea, hay muchas fiestas el 13 de febrero. El Lipi festeja ese día. Ese es el de... ya lo entendí. Pero vos no sabías hace cuánto se hace, porque no ni lo había escuchado. A mí el año pasado y el anterior me llegó mail de fiestas de solteros el 13 de febrero a la noche. Mirá vos. Sí. Un swinger club. Bueno, pero swinger tenés que estar en pareja, en realidad. Sí. O estoy loco. O gay swinger era, entonces. O una amiga copada. O una amiga copada, por una supuesto. Copada. Sí. ¿Probaste algo de eso o no? O sea, hay uno, un famoso, mítico boliche, Anchorena. Sí. Viví mucho tiempo a 6 cuadras de ahí, del lugar este. Y siempre dije, tengo que ir. Y nunca fui. Tendrías que haber mandado por lo menos a la puerta a ver qué onda. A ver qué tipo de gente sale. Claro, también. A ver si son todo parejas cincuentonas o... Sí, tendría que haber hecho eso, pero... No lo hice. No pasó. Me pasó. Esperá, ya no hice 6 cuadras, podés ir igual. Sí, ahora mejor, porque no me van a buscar a mi casa de última. Claramente. Pero sí, hay que conseguir una amiga ocupada, creo, para ir. Porque ir solo y con tu novia no vas a ir. No podés ir con tu novia. Va, no. Hay gente que le gusta, por eso. Sí, bueno, swingers, ¿no? Sí, pero... por algo existe, sí. Pero nada, yo soy encima ultra celoso. Claro. ¿Tenés alguna amiga? A Chuchu le podemos preguntar qué viene. Chuchu está de novia, me parece. Bueno, pero es amiga copada. Ah, eso sí, bueno, sí, si se prende. A ver si está copada. Claro. Si está copada. A Faure le podemos preguntar también. Acá a Faure está... Van a mirar y a criticar. Claro. Con Chuchu la amiga copada. Claro. Se puede hacer un estereotipo de pene, digamos. Chuchu, por ejemplo. Ah, es un buen estereotipo la gente que va al swinger. Sí, podríamos hacerlo. Chuchu, nuestra columnista ahí estereotipo. Ahí está, ahí la convencés por el lado del lado profesional. No es mala. Está muy bien. Hoy se lo tengo que tirar de sorpresa al aire. En vivo, se lo tiramos en vivo. ¿A qué hora? Hoy tenemos Chuchu. Hoy tenemos Chuchu, vuelve Chuchu luego de un tiempito, viene acá a hacer una columna especial, dijo que hace hoy. No sabemos bien qué va a hacer, pero dijo que voy a hablar de estereotipos, pero voy a darle otro perfil, otro formato. Así que vamos a ver qué nos va a traer hoy. También tenemos nota con Fernando Lavé, que así lo habíamos prometido el lunes pasado. Hoy lo vamos a tener al aire, que se viene justo mañana el especial de Navidad de TIC, conducido por el señor Fernando Lavé. Así que vamos a estar charlando un poquito de eso, a ver si nos puede adelantar algo. Y un poquito también de su día a día, de Planeta Gol, de Sportia. Bueno, Sportia no hay tanto de comentar, pero sí un poquito de Planeta Gol sería... Si hubo tongo en el sorteo del Mundial. Es una gran pregunta para Fernando Lavé. Sí, ¿qué opina él? Y después, tenemos ¿quién? A nosotros mismos haciendo estar de... Bueno, claro, que no es poca cosa. Está Nacho también. Llegó el productor. Nacho, el hombre lobo. Ahí está. Gran productor que tenemos acá. Gran productor. Ayer se organizó un asado. De puto, dicen. Ayer se organizó un asado. Gran asado. Lo organizamos todos. Yo no sé si darle crédito al productor. Sí. ¿O sí? Sí, para mí él estuvo ahí en las redes. Espera, ¿qué hizo Nacho? No, supongo que Mati se refiere a que... Tiró la dirección del supermercado mal. Mal. Porque después con Facundo Ernesto Viola, Gabriel Storani, el productor, y después se sumó Sebastián Romero, fuimos a hacer las compras. Yo hice el asado. Cortó la picada el productor. Cortó la picada. Lavó Matías Cuervo llegó a cualquier hora. Chuchu puso la casa. Y sí. Vos tampoco hiciste mucho, me parece, Facu. No, yo puse un poquito la mesa, bueno, fui a hacer las compras, llegué temprano, que también es importante. Vos no lavaste, yo lavé los platos. No lavé nada. Sí, yo lavé los platos. No. Pero en bueno. En definitiva, yo que quería defenderte, tengo que decir que sos el que menos hizo, Facu. ¿Sí? Pero no, sí. A ver, pará. Llegaste temprano igual. Pero, fuiste a, claro, a comprar la carne. Mati no sabía que yo no había hecho nada. Yo no quería decir nada si él lavaba. O sea, no estuve mal. pero tengo un lindo asado. Cierre de año radial con los chicos que nos han acompañado este año. Sí. Che, no digas porque hay un montón que no invitamos. Bueno, con los que pudieron. Con los que pudieron. Ah, no, que no invitamos. Ni le dijimos. Nos olvidamos, en realidad. Sí, fue algo así. Sí. Pero bueno, surgió todo. ¿Cuánta cantidad de asados, no? Que hay, porque yo digo con grupos de amigos. Me pasa a mí, que encima soy un pibe de pocos amigos, pero de tener toda la semana, de tener la posibilidad de un asado o un fin de semana, que de repente te caen dos de otros lados, digo, Hay muchos asados dando vuelta, puede ser. Y es la época del asadito, es fin de año, me parece. Juntarse, bueno, juntémonos, días lindos, noches que se ponen lindas, así claro. Que no hace frío, está caluroso. Si tenés una piletita, te metes. Es ideal, es ideal. Un golazo. Sí. Pero no muchos tienen piletita. No. Ayer había piletita, pero no nos animamos. Había una pelopincho. Pero no es una pelopincho eso. Voy a discutir esa pelopincho. Es bastante más grosa. Es una pileta. La pelopincho era rectangular. No, es más chica que ciertas pelopinchos. Además, o lo que se conoce. Pelopincho en realidad es una pileta inflable. Es la marca de una esta pileta. Es inflable, no sí. Tiene caños, pero es pelopincho. Sí, yo creo sí. Que todo lo que no es una pileta de verdad es pelopincho en realidad, ¿no? Claro. La cocina es pelopincho. A ver, Nacho. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. ¿Qué pasó? Pelopincho, como decía Matías Cuervo, es una marca. Ah, claro. Así como decís cinta scotch, así sí. Como decís un montón de cosas por el nombre de la yo marca. Yo digo 3M. Pero. Es un boludo. Creo que la original era con caños. Sí, por supuesto. De lona y caños, estas son inflables. Está bien, pero digo, se le dice, es una piletita, no es que pelopincho. Ah, no, la pelopincho es con fierrito claro. Y esta es piletita. Son todas piletas. Claro, está bien, no es el género pelopincho, claro. Es una marca, exacto. Por lo cual sí. No aplica a todos, a todas las piletas y sus variables. En definitiva, no nos animamos a meternos porque fuimos a ver la pelopincho y dijimos, redá, viejo, vamos a meternos. Y Sebastián Romero dijo. Debe estar lleno de orines de niños. Hay niños, muchos muy niños acertadamente, porque tiene dos sobrinitos, Yuyu, de 2 y 4 años, podríamos decir. Que o sea, que no contienen aún. Claro que. Claro, y no. Y hay no que poner metimos. El clorito azul, el buchón. claro. Y no nos metimos. Hizo bastante calor, pero después la careteamos bastante bien. Sí, estaba claro. Fresquito después. Estuvo lindo, se puso lindo. Estuvo lindo, ¿no? Sí, lindo asadito, está bueno, sí. Distendido. Me llevé muchas películas ayer para ver. No me acuerdo ninguna. Ah, de las que charlamos. Sí, de las que claro. Charlamos. Me llevé muchas películas, muchas cosas lindas. Pero bueno, fue nuestro cierre de año. Nosotros el último programa lo hacemos el lunes 30. Sí, hoy es 23 de diciembre, en la previa de Navidad, en la previa del Papa Noel. Nada, sí, Santa Claus. Arrancamos este tarde para mantener a las 20:24 minutos. La ciudad es un caos, sí. Hay autos por todos lados, los shopping están colmados. Hace calor, corte de luz. Pero bueno, estamos acá para que sea más ameno un poco. Si no tenés luz en tu casa, bajate la aplicación de Android. Sí, escuchanos. Es tarde para matiné. Vamos con el primer tema de la noche. Suena David Guetta haciendo When Love Takes Over. It's complicated. It always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows.

Un día como hoy, pero de 1955, el Doc Emmett Brown casi se perdía el rayo de la tormenta que lo devolvería a 1985 porque no tenía radio para escuchar la info del clima. Es tarde para matiné, preservando el futuro. Dicen que hay algo llamado criterio, y Rian lo usa todas las semanas para descartar la información poco relevante. Como nos pareció injusto, levantamos ese material y te lo contamos. Ahora, noticias que no le importan a nadie en Es tarde para matiné. Al ritmo de James Brown. Noticias que no le importan a nadie acá en Es tarde para matiné. Antes un anuncio chiquito, ayer se cumplió el 26º aniversario de la muerte del señor Luca Prodan. Recién escuchábamos Hola Frank, sí, de Sumo, temazo de Sumo que termina con La rubia tarada, sí, así totalmente descolocado luego de un temón. No es una noticia que no le importa a nadie, sino bueno, que en paz descanse el gran Luca. Vamos con las noticias. Sí, tenemos noticias que no le importan a nadie. Ya estamos en los portales. Hay nuevo escándalo de Ventura ahí. Estoy leyendo. Lo vi. ¿Qué pasó? ¿Leíste? No, lo vi muy por arriba. Me estoy interesadísimo. Y vamos, dale, entonces. ¿Vas vos? ¿Yo? ¿Cómo? Te cuento. Dale. No creo que diga mucho, pero es como una cosa que se viene, como una revelación, pero a futuro. El escándalo que se viene, dice, el nuevo video prometido por Ventura. En Intrusos, el chabón adelantó que para el primer programa del año 2014 va a mostrar un video que tiene como protagonistas a 3 puntos suspensivos. Entrate en esta nota, dice. ¿Es un video porno? No dice si es porno y no creo que sea porno, dice. Bueno, los protagonistas son, uy, qué lindo, Santiago Val. Santiago, el viejo. El marido de Carmen Barbieri. Sí, el señor grande. La señora Carmen Barbieri, por supuesto. ¿Y quién? A ver, ¿qué otra persona puede estar en ese trinomio? O sea, ¿el hijo? No. ¿Cómo es? Santiago Val, ¿quién Santiago, más? Santiago Val, Carmen Barbieri. Sí. ¿Y cuál es la... ¿qué otra persona del sexo femenino podría estar involucrada? ¿Femenino? Que tenga que ver... No, ¿qué tenga que ver con esta pareja específicamente? No. ¿Está el nombre? Está el nombre, por supuesto. ¿Moria? No, bueno, quizás no la sacan, pero a Yelén Paleo, que fue la tercera en Discordia, claro, en su momento. Ah, a Yelén Paleo y uno que está en todas, que es Matías Ale. ¿A Yelén Palea? A Yelén Paleo. ¿Paleo? ¿Palea? No. Lo que pagué por el video, dice el señor, que lo voy a pagar en cómodas cuotas, es 40.000 pesos. Lo más caro que he pagado, dice. Sí. Si bien no quiso dar más detalles, Ventura reveló que son 4 horas de grabación y... lo que ustedes van a ver, nunca lo habrán visto en la TV. Nunca vi una cosa igual. ¿Se acuerdan que yo les anticipé a Florencia Peña? Sí. Seguía diciendo el periodista. Esto nunca lo vi ni lo escuché. Finalizó. O sea, pinta polémico. Puede tener que ver con algo de sexo. Puede ser, es medio brusco. 4 personas, 2 entradas en edad. Sí. No sí, sé nadie querría ver. No a creo Santiago que es, Valle y a Carmen Barbieri. No creo que sea una orgía. A mí me da la impresión de que es como que puede llegar a tener que ver con algo como de un complot. Sí. Como si de repente los hubieran descubierto que todo el quilombo que hicieron fue todo mentira y por ahí ellos pactándolo, pero tampoco es tan impactante, ¿no? ¿Por prensa? Claro. Y pero es verano. Está bien que verano es una temporada fuerte para estos programas de chimentos, pero es como hay que rellenar un poco también. Claro, bueno, por supuesto. Bueno, ahí está, estoy ansioso. ¿Cuándo es el primer programa de Intrusos? Y mañana, Navidad. Del año en 2014. Debería ser quizás el 2 de enero. Tipo 2 de enero. La temporada es quilombo, así que van a estar ellos. Qué bueno. Mirá qué buena. Y eso también le sirve a Carmen Barbieri para promocionar su espectáculo. Más vale. Ahora van a ir. Tengo más noticias que no le importan a nadie. Eva Anderson, perdón a la gente que esto sí. Y Natalie Weber en la pelea por el balón rosa. Ah, ese es el de las botineras. ¿Interesa? Sí, contanos. El balón rosa... perdón, Natalie Weber y Evangelina Anderson están entre las 11 finalistas para llevarse el premio a la botinera más linda del año. La esposa de Michelle ya lo ganó el año pasado y va por el bicampeonato. ¿Esto es de cabotaje o están las botineras de otros países? Sí, hay otros países, a ver, no sé. Vamos a ir chusmeando. Una Natalie Weber es la esposa de Mauro Zárate, sí, que está actualmente jugando en Vélez. Que está a préstamo de Lazio Italia, si no me equivoco. Y... me parece que no sé si no quedó libre. Ah. Hubo un quilombo en el pase de Mauro Zárate que finalmente lo habilitaron. Él pensaba que estaba en libertad de acción, firmó con Vélez, no podía, después se solucionó, pero me parece que le dieron la libertad de acción finalmente. Esa es una verdadera noticia que no le importa a nadie, lo que acaba de decir Gaby. Pero bueno, las otras 9 finalistas, dijimos que eran 11, son Sylvie Mays, que es la ex de Van der Bart. Alessia Ventura, la ex de Pipo Inside. ¿Tienen alguna de las que digo? No. Analicia Chávez, la ex, son todas ex, viejo, de Axel Witsel. No lo tengo ese jugador. ¿No está Wanda? Katia Zingarevich, mujer de Anton Zingarevich, el presidente de Reading Football Club. Ah, también hay presidentes, ¿eh? Anne Katrin, novia de Mario Götze. Ese es el de Alemania, Götze. Sí. Es el nuevo Alemania, creo que es. No. Es volante, pasó al Bayern Múnich, que jugó justamente, no pudo jugar la final por una lesión, pero jugaba su equipo actual contra el que lo había comprado ya. Ajá. El Bayern. Elizabeth Reyes, la novia de Sergio Sánchez. Edurne, la novia de David De Gea, no sé quién es. Nicoleta... ¿De Gea? De Gea. El arquero del Manchester. El arquero del Manchester City. El que es igual al del Potro. No sé, el arquero del United. Del United, sí, es igual, tiene un aire del Potro. No sé si se parece mucho. Me parece que sí. Y un par más que no las tenemos, la verdad que no conocemos ninguna. Así que creo que no es interesante esta noticia. Seguimos buscando los que les quiero. Yo tengo el ranking de, según el sensacional, cornudos del año. Es muy bueno. Lo quiero. Es muy bueno. Maxi López, número uno. No, acá el sensacional te pone a Wanda Nara como cornuda. Porque sí. La frase fue: me cansé de las repetidas infidelidades. Claro, entonces sí, está bien, está perfecto. ¿Qué tenemos? ¿Un top 5? Es un top 5. Número 2, Andrés Calamaro. ¿Por Micaela Ebreque? Ajá, dice, se quiso pasar de listo al engañar a Julieta Cardinali, madre de su hija Charo, con una desconocida, Micaela Ebreque, su actual pareja, y dice que se la devolvió. Claro, toma, puto. El salmón. ¿Qué más? Tenemos a Gonzalo Manguera Valenzuela. Sí. ¿Fue este año lo de Valenzuela? No, pero habrá otra hora. Dice, hubo otra, mirá, lo que dicen es que reincidió en la infidelidad, pero esta vez en tierras chilenas, encima Juanita le jugó de local a Manguera. No. Con Pablo Morales, el suar chileno, entre comillas. También se rumorean algunos besos extras con Gonzalo Heredia, pero a esta altura los cuernos ya tienen brillo propio, dice. Espectacular. Pobre Valenzuela, man. Sí. Tenemos a Karina Olga Gelinek en el puesto número 4. Está bien, Leo Fariña. Claro, sí, señor. Sí. ¿Qué onda esta muchacha con la otra que... Dicen que son novias, que ¿no? Son que tortas. Tiene una novia. ¿Cuál es? Una morocha, no sé quién es. Paz Cornu. Ahí está, esa. Dicen que son muy amiguitas y que se dan besitos y demás. No, con Karina. No, ¿sabes que no lo he visto? Y que está desconsolada, Karina. Pobre, debe estar muy mal. Claro. Apostó todo a su amor. Y polémico número 5, Sarah Stuart Brown. ¿Quién es? No sé. La ex de Jorge Lanata, que dice que se cansó de los cuernos, no solo tenía que preocuparse por el respirador de su marido, sino también de las mujeres con las que él gustaba coquetear, entre ellas María Luján del Puc. A quien conoció durante una investigación de supuesto lavado de dinero, Alejandra La Sueca Larson, con quien también histeriqueaba el aire, la periodista Luciana Geuna, ambas compañeras de La Nata en PPT, y la última incluso la acompañó en varias salidas donde fueron fotografiados. Bueno. Ahora, bueno, no, nada, es que, decilo. No, pero digo que es un ejemplo más de o sea, de que cualquiera con 2 pesos en la billetera se puede comer a cualquier cosa. O sea, todo bien con la Nata, es un tipo inteligente, pero súper inteligente. Yo tengo 5 en la billetera. Sí, bueno, hoy la ponés. Hoy lo ponés, Negri. Regalo de Navidad. Está muy bueno el sensacional, porque tiene también muchos rankings. Tenés el ranking de boludo del año. Boludo del año, es bueno ese. ¿Fariña? A ver. ¿Está? Tenemos 3. ¿Tres boludos? 3 boludos. ¿Son argentinos? Son los 3 argentinos. Perfecto, vamos a tirar. Tiranos pistas del tercero. El tercero justamente la acabamos de nombrar. Leo Fariña. No, la acabamos de nombrar. Karina. La otra. Paz. No. Paz Cornu. Paz Cornu. No la tengo para decirlo. Sí, es verdad. ¿Analisa Santi está? Sí, señor. Puesto número 2. Puesto número 2. La estudiante de la UCA. Sí. Y claro. Puesto número 1. Bien elegido. Sí. Doman. No. Fabián Doman. Vamos, carajo. Qué lástima que no está este. Boludo. El escopeta, ¿cómo se llama que está en TN? El rifle Varela. El escopeta. Ese tiene que estar también ahí. Pero ese sí, tiene cara de goma nomás, pero. Pero Doman está muy bien por... Es más, dice que compitió Doman cabeza a cabeza con Rulo de CQC, Sergio Lapegue, el Rifle Varela, Pablo Markovsky y también Analisa de Santi y Paz Cornu. Está muy bien. Muy bien. ¿Tenemos ranking? Ah, no, pará, les quería confirmar una cosa. Sí. Confirmó que el video de Barbieri, Paleo, Matías Ale y Santiago Val involucra sexo. Confirmadísimo. Bueno. 4 horas. No sé, capaz que sí. Me imagino que Santiago Val estuvo 2 y Matías Ale la del 358 más. Capaz que son swinger, como comentamos en la intro. Puede ser, sí. Pero te tenés que... no importa. No importa. Una Judini, viste, con eso. Mientras vos, Gaby, a lo mejor hay otro ranking. Tengo algo, a ver si interesa. Michael Jackson, 10 cosas que no sabías de Thriller. ¿La ibas a leer vos? Sí, la tenía por ahí guardada. Entonces dale. Mandale vos. Mandale, que venís picante. Dale. Bueno, primero que nada, 10 cosas que la gente no sabía de Thriller, ¿sí? Temazo de Michael. Creo que ese baile lo han hecho muchas coreógrafos, muchos robaron pasos ahí. Creo que el tractor amarillo es mejor. Es mejor, si vos lo rankeás en el Billboard. Dale, seguí. Y ponele, Pocho la Pantera es como Michael Jackson, nuestro Michael Jackson vestido de Thriller. Totalmente, sí, todo el tiempo vestido de Thriller. Con peinado de Elvis. Y se parece, dicen, a George Clooney. Sí, tiene un aire. Ay, es. Bueno, sí. La famosa campera roja que usó Michael en el rodaje fue vendida por casi $1,000,000. Dale vos la segunda, Facu. Pero pará, estos son datos... Que es curioso, pero digo, después se confirman o no se confirman, no entiendo, no. No, son 10 curiosidades que no sabías claro, del video. Está. El segundo, el video tuvo un presupuesto de $500,000, la canción ahí, ilustrando. Sí. Una suma irrisoria para aquella época, ya que un videoclip podía llegar a costar una milésima parte de ese dineral. Para eso les vendió el Making Of a MTV y Showtime no la conozco, que pagaron $250,000 cada uno por los derechos de explotación del mismo y me parece que fue un gran negocio seguramente. No, claro, muy bien. Se calcula que han visto el videoclip unas 4 billones, con B larga, billones de personas. Es mucho, ¿no? Es mucho. ¿Cuánto es un billón? ¿Un billón? ¿100 millones? No. Mil millones, me parece. Mil millones. Sí. Bueno, pará, el chino Psy no tuvo más. ¿Qué cosa? Psy, sí, seguramente. Sí, seguramente tuvo más. Con Gentleman nada más. Ah, claro. Con el otro que no me acuerdo ni cómo se llama más, tuvo. Gangnam Style. Gangnam Style. Se dijo que Ola Ray, que es la protagonista del video, y Jackson fueron pareja, o por lo menos tuvieron un affair. Aunque la joven aseguró que el cantante era muy tímido. Sí. Yo creo que le gustaban los pibitos. Claro, sí, tal cual. Para reducir los gastos, los disfraces de zombies fueron confeccionados a partir de ropa recolectada por el Ejército de Salvación. Bueno, básicamente, claro, reducir los gastos. Gastaste $400 millones de dólares y ahora le sacás la ropa a los pobres. Sí. No. El rey del pop, que era testigo de Jehová, para quienes no lo sabían, estuvo a punto de destruir las cintas del videoclip, ya que incumplían las normas de imágenes oscuras de su religión. Y para impedirlo, el editor y el director debieron esconderlas. Ah, mirá, camino al Oscar. Tanto Michael como los productores pretendían que el video ganara una estatuilla. Por lo que en la sala de los cines, antes de poner las películas, se emitía el videoclip completo. ¿Ganó algo o no? Creería que no, pero bueno. Aunque siempre fue considerado un videoclip, lo cierto es que está calificado como cortometraje por su duración. Casi 14 minutos, claro, es una locura. Sí. Su inversión, y porque cuenta una... por su inversión, y porque cuenta una historia como un film. Algo que no se había hecho hasta el momento. El video fue incluido por el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos en el año 2009 por su interés, su carácter estético y por el ser cultural e histórico. Bien. Todos datos pedorros. Sí, medio pedorrón, pero bueno. Sí. Yo quería ver que si había tenido sexo con un zombie. Sí, claro. El director del video fue John Landis por el solo hecho de que a Michael Jackson le gustó su película Un Hombre Lobo Americano en París. Que no es la de Kevin Costner. Sí. No la de Michael Fox tampoco. No es la de Michael Fox. No sabemos cuál es. Pero bueno, ahí están los datos. Datos estúpidos. Estúpidos. Pero está bien, va a tono con la columna. Gaby, ¿tenés algo ahí? Tengo... Clonan a la primera yegua argentina. ¿Y cómo le pusieron? Jessica Sirio. Ah, estás ahí. ¿En serio? Estás ahí. Luciana Salazar. Tiene que ver con todo porque viene por el lado de modelo / vedette y también videos pornos. Silvina Luna. Sí, señor. Silvina Luna, que tengo una noticia, Silvina Luna. Tengo un video de Silvina Luna. También tengo un video de Silvina Luna en mi casa, precisamente. La actriz se recupera de una operación que le realizaron el último viernes por un problema que tuvo en las cuerdas vocales. Así que tuvo y que tiene ser... todo que ver con todo, entonces. Y claro que sí. Quirúrgicamente debido a un pólipo que tenía en las cuerdas vocales, como dijimos reciente, en su cuenta de Twitter, la actriz y modelo informó que me operaron de un pólipo en las cuerdas vocales. ¿Sí? Otra vez lo mismo, vas a decir. Primiciaya.com. Gracias al doctor, tiró el chivo el doctor. Ahora tengo que estar 10 días sin poder hablar. Bueno. Pobre chita. Sí. No sé si esto está bien. A ver, el emotivo reencuentro de Moria Kazan y Sofía Gala en Malas Muchachas. Lágrimas y humor, dice la nota. Sí, yo había escuchado algo de que Sofía Gala se había peleado a muerte con Moria Kazan. Ambas participaban del programa este de Malas Muchachas, pero Sofía Gala después dejó de ir. Moria creo que no le dejaba ir. Claro. ¿Alguno sabía algo de esto? Sí, sé que se habían peleado en su momento. Se gritaron al aire, armaron un circo y después, bueno, Moria le dijo a Sofía que se recupere de sus adicciones. Ah, mira. Hasta ahí había llegado, lo había hecho público. Y bueno, acá... básicamente dice que, soy vaga, drogadicta, mala persona, mantenida, tiró, por supuesto, podría ser de cualquiera de las dos, esto es de Sofía Gala, Moria Kazan le pidió que aclare que no es drogadicta, y su hija aclaró que se refería a los comentarios que recibe desde las redes sociales, claro, todas las mierdas que le dicen. Tras las bromas y las risas, llegó la hora de la reflexión y Moria se tomó unos minutos para pedirle disculpas a Sofía. Dice, estuve angustiada cuando me reconcilié porque pensé, lo que me perdí. No sé de qué habla realmente. Me cayó la ficha. No me di cuenta lo que le había hecho sufrir. Qué fuerte. ¿Cómo una madre puede hacer sufrir a su hija? Eso me tiene angustiada. Ella me dijo que la pasó muy mal y eso me lastimó. Qué lástima que me perdí 2 meses de ver a Elena. Te pido perdón. ¿Elena, que es la hija de Sofía Gala? No tengo idea. Debe ser. Bueno, esto... ¿Cómo se llama? Elena. Capaz que es la sirena buena. ¿Hay una sirena buena? No. Oh, solo porque rima lo decís. Solo porque rima. Ah, sos un pelotón. Sí. No, está bien, bueno, ahí está, no hay mucho más que decir. No hay más que decir, bueno. Me la jugué, pero no. Bueno, Paul Walker sigue siendo noticia acá en Estarde, pero esta es Vin Diesel la noticia. Acá tenemos fecha... Vin Diesel, o Vin GNC, como quieras decirle, o Vin Gasoil en Argentina. No, pero el chiste, de dos chistes, pero... Tengo uno más, pero no lo voy a decir. Ok. Full Oil. El actor Vin Diesel confirmó que el estreno será el 10 de abril de 2015. Rápido y Furioso 7. Publicó en su cuenta de Facebook. Con el hermano de Paul Walker. Sí, la última escena que... Chini dijo algo profundo en Facebook, Vin. ¿Lo leo? Sí. La última escena que filmamos juntos había un sentido único de orgullo que compartimos en la película que estamos completando ahora. La magia fue capturada. Rápido y Furioso 7 se estrenará el 10 de abril de 2015. Postdata, él quería que ustedes lo supieran primero. Oh. Profundo. Pregunta. Sí. Ya lo dijeron recién y me lo perdí. Esta, la 7 es en la que va a aparecer Justin Bieber. Deja de cantar, Justin Bieber. Es verdad eso. Es verdad. Lo contrataron a Justin Bieber y no sé si va a aparecer mucho o poco, pero va a aparecer en esa película. ¿Qué puede hacer Justin Bieber en Rápido y Furioso? Nada, taquilla, o sea, nada, generar espectador. Puede aparecer cantando por ahí en un show. Claro. Estaría bueno que lo pisen en una carrera. Che, deja de cantar, ¿es cierto eso? Eso dije. Era un tocuén. ¿Cuándo es el Día de los Inocentes? ¿Ya pasó? ¿Cuándo es el Día de los Inocentes? Es en diciembre. Diciembre, 18 de diciembre, ¿no es? ¿Nos lo perdimos? 18 de diciembre, no hice ninguna joda. Nadie hizo boludeces. No, ni escuché ni leí nada tampoco. No, tampoco. Bueno, medio extraño. Tengo una boludez para contar. Me gusta. ¿Qué casi famoso se operó los cachetes para que no lo carguen? ¿Kiko? No. ¿Casi famoso? ¿Pelufo? No. Casi famoso Pelufo, tira el malo. Fan de alguien que nombramos también. ¿Fan hoy de Wanda? Sí, señor. No te lo puedo creer eso, pero... Fuertes declaraciones después de salir del quirófano. Hay foto, está, digamos, más hinchado que antes. Dice, estoy súper hinchado, esto tiene que bajar mucho. Yo estoy feliz, voy a quedar con la cara flaquita, ya que todos criticaban mis cachetes. Pero el tipo tiene un quilombo. Bueno, tiene varios quilombos, ¿no? No tengo ni de vista. Escuchate esta, una melliza que no sé qué es. Bueno, estoy hablando de cuestión de peso. Sí. Hubo peleas en cuestión de peso. Están las mellis. Hay unas mellis, sí. Bueno. Y hay un tal Fran, que ahora veo la foto del chabón, y yo recuerdo que era el doble. O sea, realmente le hizo bárbaro el coso este. Esta, una de las mellizas, se enojó mucho con los dichos de Fran, otro de los participantes, y fue directamente a pegarle en el patio interno del estudio. Acá te muestran, por supuesto, un video que no podemos mostrar a la gente, lamentablemente. Sí. Pero bueno, se supone que este Fran es un participante así como medio conflictivo. al que siempre le encantó meterse en polémicas con sus compañeros. Pero en el programa de ayer se le fue de las manos y criticó muy duramente a los otros participantes de Cuestión de Peso. Y bueno, así fue que se terminaron pegando. Quiero ver el video. ¿Ponemos un tema y vemos el video? Ah, ¿lo vemos nosotros? Y la gente verlo. Que se vaya... Se lo ponemos en Facebook, facebook.com/estardeparamatine, Twitter @tardematine, acordate. Lo podemos ponerlo ahí si querés. Está bien, te tiro otra. Sí, Leandro. Me gusta. No, bueno, tengo una solita porque, pero no sé si va a dar, si tiene mucho para leer. Dale. Simplemente me gusta el título. Leandro Ruth, que es el chabón este el que tiene tipo la agencia de modelos. Sí. Que parece siempre que acaba de salir de operarse el cerebro con el corte de pelo que tiene. Totalmente. Parece que lo acaban de pelar, sí. Pero claro, por la mitad. Leandro Ruth echó. ¿A quién? ¿A quién echó? En vivo de su agencia. Leandro Ruth. A Dolores Barreiro. No, ¿es de la agencia? Mirá vos, qué lindo. No, no tengo idea. Yo la única que conozco que sé que está con Leandro Ruth. La Formosenia. Koala. La Formosenia. No es Formosenia. Koala. La del Koala. No, Mancheri. No, Mancheri tiró. Mancheri, claro, era del staff. Yo pensé que era Banucci, que es de ahí, sí. Pero no. La del Koala, la que hacía el Koala. Koala. ¿Marengo? Por supuesto. De ahí, con la que cantaba con Banucci en una época, que eran cuatro, ¿no lo vieron? Ah, las Electropop. Sí, las Electrostar. Electrostar. Qué lindo. La que comía en la propaganda, no sé qué cosa. Maglietti. Maglietti. ¿Y yo qué dije? Formosenia, dijiste. Mancheri, dijiste. Mancheri, ahí está, Maglietti. Ahí está. Mancheri tiró. Ahí estaba también Palotti, la rubia del flequillo, sí. Muy, muy tirante. Tiene cara de algún pez. Sí. Bueno, en fin. Gran suceso el electropop, ¿eh? Como las seducidas y abandonadas, me acuerdo. Estaba Marengo, fue al programa de Mariana, el diario de Mariana, sí. Para hablar sobre el rumor que salió a la luz de que ella sería el motivo de la discusión entre Jessica Sirio y Martín Insaurralde. Pero todo cambió abruptamente. Leandro Ruth, el dueño de la agencia de modelos que la representa, llamó a Ángel de Brito, que ustedes lo conocen, un gran periodista de espectáculo, y luego a la mismísima Rocío para decirle que había sido echada. Digo, es como cuando lo hizo Sofovich, ¿no? En su momento. Sí. ¿Se acuerdan? ¿A quién echó Sofovich? A todo el mundo. A una señora. A todo el mundo. ¿A quién? Sofovich echó mucha gente. Pero en vivo, me acuerdo, en vivo. Estaban intrusos. Secretarias echó un montón. ¿En vivo? No, Lorena, no. ¿Pero en vivo? Sí, mira. Bueno, esta era una tipa, una actriz o no sé qué del espectáculo. Una señora que bardeó, dijo, nena, estás afuera, truc. Todos se quedaron mudos. La Lía Franchín. No, una señora, no sé quién era. Pero ahora lo voy a buscar. Bueno. Sí, lo puedo buscar, por supuesto. ¿Alguno tiene una noticia más que quiera compartir? 10 de abril del 2015 se estrena Rápido y Furioso. Y la última. ¿Qué famoso inauguró la temporada con un desnudo en el mar? Victoria Chipolitakis. No. ¿Un varón? Sí. Matías Ale. No. No, perfil excéntrico, pero más bajo. Flavio Mendoza. No, el de los rulitos, ¿no? Cherasnik. Tiene rulos. Soy gay. No sé cómo se llama, pero. Fabio Posca. Ah, Fabio Posca, mira. Publicó en Twitter un par de fotos como Dios lo trajo al mundo de espaldas entrando al mar. Un capo, igual. Buenas nalgas, Fabio. Buenas nalgas. Para tener 47 años. Muestra nalgas, sí. en sus shows. Sí, sí. Casi sí. Siempre. Y. Se las depila. Se ve muy prolijo. Perfecto, terminamos entonces. Terminamos, noticias. Tenía una encuesta, pero la dejamos para el lunes que viene. El tatuaje del año. Uf, no, bueno. No me dejan. Bueno, vamos con el siguiente tema de la noche. Cerramos noticias que no le importan a nadie. Ya llegó Lady Chuchu acá esta tarde. Lily Allen haciendo Not Fair. Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just no good. I'm

son modelos las minas que son flaquitas y no tienen teta. ¿Por qué un día no puede? No te digo ser modelos, pero. Las manequén, no, ser fachero, no, tener celulitis. No las nuestras. ¿Cómo? Las que hacen pasarela internacional. Obvio, esas. Y sí, obvio. Porque las acá son voluptuosas. No. Las modelos que ves en un local de ropa y eso, o de gráficas, no son voluptuosas por lo general. Son medio Está bien. Hay de todo. Le contamos a la gente lo que está pasando acá por fuera del programa. Sí, estamos intentando establecer una conversación con el señor Fernando Lavecchia, que mañana, aparte de los regalos navideños que tenemos, TIC hace un lindo regalo a toda su audiencia, que le regala un especial. Entonces, la idea del programa de hoy era charlar con Fernando, habíamos prometido el lunes pasado. Nos pidió que lo llamemos este lunes. Estamos intentando establecer una comunicación. Pero bueno, hablemos un poquito de los especiales de TIC. Gaby, vos sos más ducho en esto, que sabés un poquito más. ¿Qué es lo que nos muestra TIC mañana, por ejemplo? Un compilado de todo lo mejor del año en muchas ramas, dividido en muchas cosas, entre curiosidades, mejores goles en contra, mejores patadas. Ajá. Todo eso compilado, muy bien editado, y con una muy buena voz en off de Fernando Lavecchia. Sí. Eso, sí. Los comentarios de Fernando. Claro, los comentarios están y una muy buena edición. Hay que destacar también eso, musicalización. Y después, esa es la Navidad de Lavecchia, o sea, a las 7 de la tarde empieza, mañana 24, 7 de la tarde, sale el especial 2013. Exacto. Pegado a eso, van de atrás para adelante, o de adelante para atrás, ¿cómo sería? No, de 2012, de adelante para atrás. 2012 van haciendo hasta a las 7 de la mañana, creo que ves el especial del 94. ¿En serio? Ah, no lo sabía esa. Es en continuado. Es en continuado, todos los años, todos los viejos los van dando. Ajá. Y cuando llegas a tu casa después o cuando te vas a acostar después del karaoke mañana, Facundo Viola, te puedes ver los mejores goles de Nedved en el 96. Claro. Pavel Nedved. Gran jugador. Igual, 96 estaba Nedved. No, un poquito más. Fue por decir. No, 96 es el gordo Ronaldo en el Inter, te tiro, por ejemplo, porque en el 98 sale campeón. No, Ronaldo jugó mucho después en el Inter. Yo no ubico desde hace años. Barcelona jugaba en el 96. El Barcelona, bueno, ponele Barcelona. Se hizo el canchero, ¿viste? La tiró como. Sí, no, pero ojo, porque cuando sale campeón con Brasil, subcampeón en Brasil con el 98, Ronaldo estaba dos añitos ¿dónde después. Estaba? No estaba más en Barcelona, estaba en el Inter. ¿Estaba en Barcelona? En el 98 no. Podemos apostarlo, ¿sí? Si querés. Está puesto un champán. Dale. Perfecto, yo digo que Ronaldo, el jugador, el gordo, come trabas, como le dicen algunos. Epa. El de Poker Star ahora, en el 98 no estaba jugando en el Barcelona, sino estaba en el Inter o en algún club italiano, te diría, pero más el Inter que otra cosa. Bueno, veremos. Ahora veremos. Lo veremos, pero bueno. Está bueno eso, igual no lo sabía Gaby, la verdad, que hay continuado especiales. Puede ser, me estoy. A ver, vamos, Ronaldo, Wikipedia. Le agarró la dudonga. La dudita. Lo va a chequear entonces. Lo está chequeando. ¿Y qué tipo de champagne? Y yo quiero el. ¿Qué champagne? ¿Qué calidad? No, un chandón. No, ¿qué champagne querés? Bueno. Te estoy diciendo. Ah, gané. Pero igual. No, ¿qué año dijimos al principio? 96. 96 jugaba en el Barcelona, gané yo. No, yo te dije que en el 98 estaba. No, Facundo, no, al fue principio, así. En el 96 vos dijiste, estaba en el Inter, yo te digo, no, Barcelona. Barcelona 97, pasa después en el 97-98. Al Inter, y durante el Mundial de Francia estaba en el Inter, después se lesiona bastante feo, pero gané yo la apuesta. No, en realidad... La apuesta la gané yo. Creo que la ganó Lo Mati. Tomamos juntos, Gaby, quedate. Porque arrancaron diciendo del 96 y dijiste, no, estaba el Barcelona. Yo me quedé con el 96. Yo creo que habría que en un futuro escuchar el audio del programa. Hagamos eso, me encantaría. Yo creo que tiene que salir la beca al aire porque nos cagamos todos a piña. Ponemos un tema y vemos si podemos contactar, si no seguimos con el programa y listo. Pero bueno, lo tomamos juntos, ¿te parece? Esa es buena. No. Bueno, no te hagas el amigo, no te hagas el amigo. How when you're talking that you touch, she's instantly more pretty and more interesting than me. She is thinking before she speaks. She is not all red and angry. I bet she does. I'm

Chao chicos, abrazo y cuando quieran nos comunicamos. Bueno, chao chao, hasta luego. Nos despedimos nosotros, sí, llega Carne de Cañón. Gracias Marce que está ahí, la verdad, le robamos 10 minutos del programa. Llega Carne de Cañón, quédate escuchando Cíclope Radio. Esto fue Tarde para Matiné, www.tardeparamatiné.com. Chau, gracias, chau. Felices fiestas. Feliz Navidad. Eso. Oh, oh, oh, chau. Es tarde hasta para...